Bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, es clave para cualquier negocio que mueva productos: la gestión de envases, embalajes y etiquetas. Efectivamente. Es que no es solo meter algo en una caja y ya está, ¿verdad? Hay normativas, está la eficiencia logística, incluso la imagen de marca. Mucho más que eso, sí. Hoy vamos a usar documentación de gestión logística, del tema 9 concretamente, y algunas notas extra sobre etiquetado y selección. Queremos sacar lo esencial, entender por qué es tan importante para las empresas, bueno, saber moverse en este terreno. Empecemos por lo básico, si te parece. ¿Qué diferencia hay realmente entre un envase y un embalaje? Pues mira, es una distinción fundamental, El envase es lo que está en contacto directo con el producto. Piensa, no sé, en la botella de un refresco, la bolsa de patatas fritas. Vale. Que te llevas a casa. Y cumple, digamos, una doble función. Por un lado, una función técnica. Protege el producto, mantiene sus propiedades. Ajá. Y por otro, una económica. Su diseño, el material, puede influir, y mucho a veces, en el precio final. Y en si lo compras o no, claro. Entiendo. Sus funciones son muchas, ¿eh? Contener una cantidad manejable, conservar, proteger en la manipulación básica, diferenciarlo de la competencia. Claro, que destaque en el lineal. Exacto. Atraer al consumidor, ser cómodo de usar, identificar el producto, dar información, ingredientes, caducidad, cómo usarlo. E incluso, ojo, proteger el entorno si lo que lleva dentro es peligroso. Un buen envase tiene que ser fuerte, hermético, seguro, fácil de coger, versátil. Y comunicar bien. Si fallas aquí... Mal asunto. Mal asunto. Un mal envase te puede hundir a un producto perfectamente bueno. Y luego está el embalaje. A ver, su objetivo principal es otro. Es proteger el producto que ya está envasado durante el transporte y el almacenamiento a mayor escala. Ajá. Y sobre todo, hacer que mover todo eso sea eficiente. Es como el esculo exterior y la forma de agrupar para la logística. Sus funciones clave serían... Agrupar unidades de venta para moverlas juntas, protegerlas de golpes, del clima. Ya. A veces también sirve para reforzar la identidad de marca en cajas más grandes, comunicar información logística importante como manejarlo, apilarlo. Claro, los símbolos esos que vemos. Esos mismos. Y en general facilitar que la carga se mueva por almacenes, camiones, etcétera, sin problemas. Entendido. O sea, resumiendo mucho, el envase es el traje del producto para el consumidor y la venta. Eso es. Y el embalaje es la armadura para el viaje logístico, para proteger grupos y que sea eficiente moverlos. Exactamente. Esa diferencia es crucial para entender todo lo demás. Vale. Y con tantas funciones y tipos, ¿cómo se clasifican? Supongo que habrá categorías según para qué sirvan, ¿no? Claro. Clasificarlos ayuda a entender su papel. Podemos agruparlos usando varios criterios. A ver, primero, según la función que predomine. Algunos son sobre todo para la manipulación, para proteger en la cadena logística. Sí. Otros son parte clave de la imagen corporativa. Buscan atraer al comprador en la tienda. El diseño, claro. Y otros se centran más en la conservación, en mantener el producto perfecto. Segundo criterio, muy importante hoy día, según el número de usos. Están los retornables, como las botellas de vidrio de antes, que vuelven a fábrica. Ajá. Y los desechables de un solo uso, la mayoría de los de plástico, por ejemplo. Y aquí, claro, entra de lleno la gestión de residuos. Los desechables tienen que estar pensados para reciclarse, no para tirarse sin más. Fundamental eso. Totalmente. Luego, tercero, según el ámbito de uso. Unos son para el consumo final, la caja de cereales que compramos en el súper. Sí. Otros son de ámbito industrial o comercial, para el movimiento entre empresas, el palé lleno de cajas que le llega al supermercado, por ejemplo. Entendido. Y cuarto, según lo que agrupan. Tienes el embalaje múltiple con varias unidades iguales como un pack de 6 yogures. Vale. Y el colectivo que agrupa productos distintos pero relacionados como un pack de oferta de shampoo y acondicionador. Ah, las promociones. Eso es. Y bueno, luego están las formas, cajas, botellas, latas y, súper importante, el material. Pero de eso hablamos luego más a fondo, que tiene miga por los costes y la normativa. Perfecto. Vale, ya tenemos el producto con su envase, quizás su embalaje, entendemos los tipos. Ahora, ¿cómo se integra esto en el flujo de un almacén? Llega un pedido, hay que prepararlo y enviarlo. ¿Cómo va eso? Pues es una secuencia bastante definida, una especie de coreografía logística, sí. Cuando llega el pedido, se pone en marcha todo. Primero, hay que localizar y sacar los artículos del almacén. Esto puede ser manual, un operario que va con un carrito, o totalmente automatizado con robots. Ya. Luego, se llevan a una zona específica de preparación de pedidos. Y aquí viene lo importante para nuestro tema. Se embalan, si hace falta, se precintan y, fundamental, se etiquetan. Todo esto con controles para verificar que es el pedido correcto, las cantidades correctas. Ajá. Un detalle curioso. A veces, algunas empresas que no fabrican el producto hacen aquí el envasado final, para lo que llamamos marcas blancas. O sea, cogen un producto genérico y le ponen la etiqueta de la marca del supermercado, por ejemplo. ¡Ah, mira! Interesante. Sí. Bueno, después de etiquetar, se pesa la mercancía ya preparada, se agrupa por destinos o rutas de transporte y se mueve a la zona de expedición. Vale. Ahí se prepara toda la documentación necesaria para el transportista, para el cliente. Y finalmente, a la zona de salida, para cargar en el camión o furgoneta y que empiece el viaje. La eficiencia en todo este proceso es vital. Una mala gestión del embalaje, de la etiqueta, repercute directamente en la manutención. La manipulación física, ¿no? Exacto, el mover las cosas. Si tienes embalajes que se caen, que son incómodos de coger, que pesan demasiado, pues necesitas más horas de trabajo, más esfuerzo, suben los costes de almacén e incluso puedes retrasar las entregas. Claro, es una cadena. Totalmente. Y esto nos lleva a un concepto clave, la unidad de carga. Es la agrupación básica que se mueve y se guarda en el almacén y en el transporte. Normalmente son productos apilados sobre un palé o metidos en un contenedor, algo que una carretilla elevadora o una grúa pueda coger de una vez. Ajá. Hay como una jerarquía, ¿sabes? Está la unidad de venta, lo que compra el cliente final, luego la unidad de pedido, la cantidad mínima que te sirve el proveedor, y encima la unidad de carga, la agrupación de unidades de pedido para moverla eficientemente. Vale, vale. Entiendo la lógica. Pero aquí ya imagino que la cosa se pone seria. Porque todo esto, desde cómo diseñas el envase hasta cómo apilas las cajas en el palé, no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Tiene que haber normas, regulaciones. Efectivamente. Aquí es donde entra de lleno la legislación. Y es muy clara, ¿eh? Y cada vez más exigente. Busca eficiencia, seguridad y, sobre todo, sostenibilidad. ¿Qué es lo más importante que pide la ley? A ver, para los envases, las directrices principales son un código de barras que se lea bien, tanto visualmente como con escáner, un foco enorme en la sostenibilidad. Si no son reutilizables, deben ser reciclables. Hay que informar del material que se usa y usar la mínima cantidad de material posible. Menos es más en este caso. Exacto. También deben proteger bien el producto, ser herméticos, estables, cumplir con la normativa de residuos, por supuesto, e incluir información clave. Caducidad, modo de uso, etc. Y para los embalajes, la cosa va más por la logística. Se exige que la etiqueta y el código de barras estén bien ubicados para leerlos fácil en el almacén. Claro. Que el diseño sea ergonómico para poder manipularlo bien, según el peso, el tamaño. Que proteja y dé estabilidad a la carga durante todo el movimiento. Si el embalaje va directo a la tienda para exponer el producto, tiene que ser fácil de abrir. Y muy importante, comprobar que el código de barras se lee bien incluso si envuelves el pallet con film de plástico transparente. ¡Ah! Ese detalle es clave. Sí, puede dar muchos problemas si no se tiene en cuenta. Y un pilar central de todo esto, como decíamos, es la gestión de residuos. El impacto ambiental de tanto envase y embalaje es un problemón global. Ya. Así que las leyes obligan a las empresas a controlar cuántos residuos de este tipo generan, a reciclar la mayor parte posible y a fomentar activamente que se use menos material desde el principio. La famosa reducción en origen. ¿Y qué leyes específicas marcan esto en España, para tener una referencia? Pues hay dos que son fundamentales, que marcan el camino. Primero, la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. La palabra clave de esta ley es prevención. El objetivo número uno es generar menos residuos. Antes de reciclar, no generar. Exacto. Esa es la prioridad. Y establece que tiene que haber un plan nacional de gestión de residuos que luego guíe a las comunidades autónomas. Y segundo, más específica para nuestro tema, está la Ley 11.997, de envases y residuos de envases. Esta busca minimizar el impacto ambiental concreto de los envases y lo que queda de ellos. Luego, claro, hay normas que la desarrollan, los reales decretos, que son como los reglamentos que la hacen operativa. Por ejemplo, el que regula la reducción de bolsas de plástico, el RD 293/2018. Todos van en la misma línea, prevenir y minimizar. Vale, el marco legal es exigente, sí. Entonces, con todo esto en mente, ¿cómo decide una empresa qué envase o qué embalaje usar? Porque no parece una lección que pueda tomar un solo departamento, ¿no? Ni sencilla. No, no, para nada. Es una decisión estratégica, de verdad. Y necesita consenso. Tienen que haber entre ellos el que produce, el que suministra los materiales, el que distribuye. Y hay que pensar en el consumidor final, claro. Y en la ley. Y siempre con un ojo puesto en lo que dice la administración y las políticas medioambientales. No queda otra. Los criterios clave para decidir. Los podemos agrupar. A ver, primero, las características del propio producto. ¿Es peligroso? ¿Caduca pronto? ¿Necesita frío, oscuridad? ¿Cuánto pesa? ¿Qué tamaño tiene? El tamaño importa aquí, ¿eh? Muchísimo. Es un producto caro, porque si es caro, quizá justifique invertir más en protegerlo bien. ¿Se usa a menudo? Y muy importante para el envase. ¿Encaja con la imagen que quiere dar la marca? Claro, la coherencia. Segundo grupo de criterios. La logística y la economía. ¿Cómo se va a transportar? No es lo mismo barco que avión o camión. ¿Cuánto dura el viaje? ¿Qué condiciones climáticas puede haber? Humedad, calor. Exacto. ¿Qué máquinas tenemos en el almacén para moverlo? Carretillas, grúas y, por supuesto, el coste. ¿Cuánto cuesta todo esto? Hay que evaluar el impacto en los costes logísticos totales. A veces buscas el material más barato, lógico, pero otras veces las necesidades del producto te obligan a gastar más en protección o en materiales especiales. Es un equilibrio. Siempre. Y tercero, la influencia de la normativa. Como ya hemos visto, la ley te limita mucho a las opciones, sobre todo en cuanto a materiales, si tienen que ser reciclables, reutilizables, y cómo tienes que gestionar los residuos que generes. Hablemos entonces de esos materiales. Has dicho que era un punto crítico. ¿Cuáles son los más comunes y qué dilemas plantean, según lo que hemos visto? Pues sí, es un puzzle complejo porque cada producto pide una cosa y tienes que hacer malabares entre la logística, el coste y la normativa. Los más habituales, la madera. Se usa mucho en embalajes para transporte, palés, cajas grandes. Ventajas, es reutilizable, se recicla fácil y barato, protege bien, da imagen de calidad, es buena para productos frescos y viene de materia prima natural. ¿Suena bien? Desventajas. Ocupa más espacio, es rígida, se desgasta, se puede romper si la manipulas mal y es difícil imprimir publicidad directamente en ella. Luego, el cartón. Principalmente para embalaje también. Ventajas. Muy fácil de reciclar, no contamina y es genial para ponerle publicidad. Sí. Apega. Si lo combinas con plástico, por ejemplo, para hacerlo impermeable, el reciclaje se complica bastante y se encarece. El plástico está por todas partes. Botellas, bolsas, film para envolver. Ventajas. Suele ser ligero, hermético y, a menudo, barato. Sobre todo los más ligeros. ¿Pero las desventajas? Enormes, desde la perspectiva actual. Los plásticos rígidos pueden ser caros. Pero lo crucial, lo que choca de frente con toda la normativa de residuos, es que no son reutilizables para el mismo fin alimentario, por ejemplo, no son biodegradables y reciclarlos es caro y complejo energéticamente. Es el gran desafío medioambiental que tenemos. Sí, el gran quebradero de cabeza, ¿no? Totalmente. Después, el vidrio. Se está fomentando mucho para envases por su menor impacto ambiental. Ventajas. Su producción no contamina tanto y cumple varias R. Es recuperable, reutilizable y reciclable. Las tres R's. Exacto. Desventajas, más bien logísticas. Pesa bastante y es frágil. Complica el transporte y la manipulación. Y hay otros. Los metales, como las latas. Son resistentes, pero su reciclaje también es complejo. Y los textiles, como sacos. Son reutilizables, ligeros, pero la verdad es que los fabricantes los usan poco. Está claro que elegir el material es un verdadero acto de equilibrismo. Hay que buscar que funcione, que no se dispare el coste y, cada vez más, cumplir con unas leyes ambientales muy serias. Un rompecabezas estratégico, sí señor. Sin duda. Ok, y para ir terminando de encajar las piezas, hemos mencionado el etiquetado varias veces como algo fundamental. ¿Por qué es tan importante esa etiqueta pegada en la caja o en el envase? Es que es absolutamente vital. Piensa que la etiqueta es como el DNI y el manual de instrucciones de la mercancía durante todo su viaje. Ajá. Es el principal canal de comunicación entre el que envía y todos los que van a tocar ese paquete hasta que llega a su destino final. Si la etiqueta está mal, o no está, o no se lee bien, todo el sistema se resiente, se vuelve ineficiente o directamente puede fallar. El paquete puede acabar en cualquier sitio. Un pequeño error ahí puede ser un gran problema. ¡Enorme! Sus funciones son un montón. Identificar sin error qué hay dentro. Informar de cómo hay que tratarlo. Apilarlo así, no poner peso encima, si es frágil, si es peligroso, si necesita frío. Los símbolos que decíamos antes. Esos son. A veces también sirve para reforzar la imagen de la marca. Y sobre todo, para transmitir datos clave para la logística. A los transportistas, a los almacenes, a las aduanas y viaje internacionalmente. En España hay una asociación, la ECOCOC, Asociación Española de Codificación Comercial, que da unas directrices muy claras sobre esto, basadas en estándares mundiales como los de GS1. Es muy recomendable seguirlas. ¿Y qué dicen básicamente? ¿Qué tiene que llevar una buena etiqueta? Pues mira, dicen dónde ponerla, en todas las caras visibles menos en la base. Que sea de un tamaño adecuado, que se lea bien. Y sobre la información. Por un lado, la información comercial. La marca, por supuesto. El código de barras, estándar GS1. Esto es fundamental para que todo funcione. Seguimiento, inventarios, cobro. Las fechas de fabricación, de caducidad. El tipo de envasado. Estos códigos son como el lenguaje universal de la logística moderna. Sin eso, estás perdido. Totalmente. Y por otro lado, la información logística, la que interesa para mover la carga. ¿Cuántas unidades de venta van dentro de esa caja o palé? El peso total. Códigos específicos de logística, como el GS1, 128 o el SSCC, que identifican de forma única cada bulto o palé que se envía. Ah, vale. Instrucciones de manejo con símbolos, las flechas hacia arriba, la copa de frágil, datos del destino, del transportista, el número de expedición, cuántos bultos van en total en ese envío. Y los datos del vendedor y del comprador, claro. Y luego, consideraciones prácticas muy importantes. Usar obligatoriamente los símbolos normalizados si la mercancía es peligrosa o necesita un manejo especial. Asegurarse, como decíamos, de que el código de barra se pueda leer bien, aunque pases film de plástico por encima. Y que sea fácil de abrir si es un embalaje que va a ir directo a la estantería de la tienda. Uf, es mucha información, pero vital. En resumen, entonces, lo que vemos es una conexión total entre un diseño inteligente de envases y embalajes. Sí. Una logística que piensa en cómo moverlos eficientemente, la manutención, las unidades de carga. Exacto. Un etiquetado súper preciso, que es la clave de la comunicación. Fundamental. Y todo bajo un marco legal cada vez más enfocado en la sostenibilidad y en gestionar bien los residuos. Y en medio de todo eso, la elección del material como un desafío estratégico constante para las empresas. Has hecho un resumen perfecto. Es exactamente eso. Y como reflexión final, quizá podríamos preguntarnos, ¿cómo va a cambiar todo esto con la innovación que no para? Buena pregunta. Pensemos en los nuevos materiales que están saliendo, como los bioplásticos que se compostan, o en sistemas más avanzados de logística inversa para recuperar los envases de forma más eficiente. Ajá. ¿Podrán estas innovaciones ayudar a cumplir la normativa de forma más fácil? ¿O incluso a ir más allá de lo que pide la ley? El reto, yo creo, siempre será encontrar un equilibrio cada vez mejor entre la eficiencia económica y operativa, que es necesaria para sobrevivir, y la responsabilidad medioambiental, que ya no es una opción, es una obligación. Una perspectiva muy interesante, sí señor. Algo para seguir de cerca. Pues muchísimas gracias por desgranar este tema, que es complejo, pero desde luego esencial para el comercio hoy en día. Un placer. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy.